ganas de un rato contigo, ganas de no ser ya tu amigo. Que se junte tu boca y mi boca, que se pegue tu cuerpo y el mío. Tengo ganas que me mires distinto, no como el hombre que te dice consejos, al que me cuentas las cosas que guardas, al que le hablas como a tu espejo. Tengo ganas, muchas ganas de ser parte de tu noche. Tengo ganas de un momento y que tu cuerpo se derroche. Que seas mía y no haya nadie, ni una ropa que te cubra, que transpires bien tu cuerpo como loca. Tengo ganas, muchas ganas de tratar de lo salvaje, de volar imaginándote, viajar sin equipaje, a la luna, a las estrellas, tiro tú a donde quieras. Tengo ganas, muchas ganas. Dos horas entre los espejos y esa cama grande. Dos horas acabando un vicio de un amor con hambre. Dos horas transpirando ganas, piel con piel, solo piel con piel. Dos horas tratando mi boca a conocerte entera, tratando de encontrar el punto que te desespera. Dos horas encendiendo el fuego, piel con piel, solo piel con piel. Dos horas como animales, luchando loco por celos, frotando piel con piel, solo piel con piel. Dos horas como guerreros, desnudos como pegados, frotando piel con piel, solo piel con piel. Amor.